Buscar pueblos, aprender. Pero falta. Las coordenadas. Comunicación. Rebeldía. Tierra. Alegría. Tambor. Amor. Botas de lluvia. Comunicación. Encuentro. Paisaje. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Años no es nada, dice Gardel y Lepera, pero esta afirmación rápidamente podemos refutarla, discutirla, hasta incluso negarla. Los años en sí mismos no indican demasiado, lo cierto también que se habla de la década ganada, y esta afirmación pone en la mesa otras discusiones. 2003. El pingüino asume con el 22%, el país estaba en default, un 25% de desempleo, un 53% de pobres y 11 millones de indigentes. En la calle se gritaba piquete y cacerola, la lucha es una sola, que se vayan todos. Y la tapa del gran diario argentino titulaba La crisis causó dos muertes. La economía pasaba a estar subordinada a la política. El poder legislativo declaraba nula las leyes de punto final y obediencia debida. En estos años, grupos de personas en distintos puntos del país se reunían para sobrevivir, discutir, resistir, construir. En ese contexto, hombres y mujeres parían rebeldía, abrazaban la comunicación como herramienta de transformación en los barrios. Kirchner hacía frente común con Brasil para reflotar el Mercosur y renegociaba el pago de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, logrando que en febrero del 2004, en la 12ª cumbre de los grupos de los 15 celebrada en Venezuela, se reconociese la tesis de que la deuda internacional era impagable sin desarrollo. En ese mismo 2004, hace 10 años, nacía en Mar del Plata FM de la Azotea, con la firme convicción de construir una nueva comunicación, un nuevo modo de hacer periodismo, otro modo de gestar organización. Su bautismo será la participación y cobertura periodística de la Cuarta Cumbre de las Américas un año después. Hoy siguen en ese camino. Hoy, este medio participativo es referencia, es lugar de encuentro. Disputa agenda con el multimedio de la capital, desafía cada día desde el aire un modo de producir. Desde esta ciudad, como de tantos otros lugares, tratamos de honrar la profesión, el oficio. Desde nuestros micrófonos, no nos preguntamos si está bien o mal la justicia por mano propia, porque el formularse esa pregunta no cabe desde nuestras convicciones. La vida vale más que cualquier propiedad. Siempre. Desde nuestros micrófonos no se estereotipa al morocho, al joven, al pobre, no se agita mal humor ni tensión, la bronca es funcional a la idea de mayor seguridad. ¿Qué se entiende por seguridad? ¿Más policías? ¿Qué da seguridad a una sociedad? Mayor educación y trabajo, decimos algunos, no más policías en la calle. Desde nuestros micrófonos no se titulará, como el gran diario argentino lo hizo la semana pasada, hubo otros 5 casos de paliza de vecinos a ladrones. Parece que unos son vecinos, gente, y otros no entrarían en esta categoría. ¿Quiénes son esos otros? Medios como La Azotea, desde sus micrófonos, construyen solidaridad. Intentan romper sentidos comunes. Salen a la calle junto a otras organizaciones a participar de la discusión social como lo hicieron con la ley de medios. Y así, entre el hacer y el desafío en el modo de nombrar el mundo, las palabras son fundamentales. Como dijera la presidenta en la apertura del Encuentro Federal de la Palabra, en tiempo en que algunos quieren que volvamos a la barbarie, nosotros tenemos que estar muy fuertes para que sea la palabra y la racionalidad las que primen sobre nuestra sociedad. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras andantes. Uniendo las coordenadas latinas. Amigas y amigos, ¿cómo están? Estamos iniciando este viaje en busca de las palabras andantes que producen las distintas experiencias de comunicación radiofónica tanto de Argentina y también de América Latina. Uno de los motivos principales de este viaje va a ser difundir y también meternos en la cocina, en el detrás de escena de los diferentes medios de comunicación. Palabras Andantes es un programa de la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y tiene un gran equipo. Este equipo andante está integrado por Esdenka Sandoval, a quien recién escuchábamos, Ignacio Rojas, Daniela Alegrucci, Antonella Crocianelli, quienes habla, Julio César Santarelli. A mi izquierda tengo aquí a la señorita Daniela Alegrucci, que irá llevando la brújula en la ruta que tomaremos en el día de hoy. ¿Cómo andas, Dani? Hola, ¿qué tal, Julio? Y como anticipabas, hoy emprendemos un viaje a la costa balnearia de nuestra provincia, la ciudad de Mar del Plata, donde nos vamos a encontrar con una experiencia muy particular que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Así que los invitamos a todos los que están del otro lado, los que no, que se sumen en este recorrido que iniciamos juntos. Hoy viajaremos hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, rumbo a Mar del Plata, como recién les contaba Dani. Así que están todas y todos invitados a sumarse a Palabras Andantes. Hoy me presento en La Plata, rimando. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras Andantes. Emitiendo para toda la galaxia. La voz de ciencia, voz de ciencia. Y ahora la noticia del día. Nuevas obras. Para recibir el verano se preparan todos los argentinos. Se inauguraron las obras de la nueva Rambla y el edificio Casino de Mar del Plata. Ha sido considerado como el programa más gracioso, más velozmente sugerido que ningún otro. Además. Sirve una copa más de champán y es allí cuando ve que Olmedo estaba en una situación de desesperación. Así se trabaja en FM de la azotea. Vos no tenés retorno, esa es una cagada. Claro. Ah, pero me escuchás por los parlantes. Escucho por acá abajo. Te escucho por acá abajo. Yo te escucho por acá abajo. Acá hace falta esto. Claro, a Fito hay que decirlo. Fito, como esta, sí. Una igualita, claro. Y sí, la verdad que sí, tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Lo decís vos. Es tan sencillo. Falta esto, pero es eso, ¿entendés? Te pones a modificar tu espacio. Y de repente estás más cómodo, estás más lindo, estás más... Mira, ¿querés un mate? Sí, gracias. Ahí va. Un amigo, una compañera, un mate, una radio. FM de la Azotea, radio comunitaria. Mi nombre es Juan Manuel Quintanilla, soy integrante de FM de la Azotea, radio comunitaria de la ciudad de Mar del Plata. Mi nombre es Martín Segura, formo parte del colectivo de FM de la Azotea. Una emisora de comunicación participativa. Hoy la Azotea es un verdadero espacio que abre las puertas para que diferentes organizaciones del campo popular de la ciudad de Mar del Plata debatan, construyan, armen agenda, confistúen. Ser la única radio gestionada colectivamente y con un perfil de comunicación participativa. Que piensa la comunicación como una herramienta de transformación concreta de las realidades. FM de la Azotea, 88-7, Rolón 767, en el barrio de Constitución de Mar del Plata. FM de la Azotea, 10 años haciendo comunicación participativa. FM de la Azotea está cumpliendo 10 años. Ya estamos instalados en Mar del Plata. Allí, en el aire de esa ciudad, está esta radio comunitaria que por estos meses cumplió 10 años de vida, que no es poco. Hasta allí nos hemos viajado, nos hemos ubicado y vamos a empezar a repasar su pasado, su presente y también la mirada hacia el futuro que tienen los distintos integrantes del colectivo de la radio. Así es, Julio, y como decía recién lo que escuchábamos, un espacio para la gente, una radio gestionada también por la gente, que surge a partir de cuatro estudiantes de la carrera de locución, de comunicación, que tienen esta idea, ¿no?, de crear un medio alternativo, un medio que promueva voces y problemáticas, dejando de lado la agenda hegemónica de los grandes medios. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. Emitiendo para toda la galaxia. La voz de los niños, la voz de Para muchos, Mar del Plata es esa ciudad de la playa, de la rambla, del casino, de los alfajores sabanas, pero también es una ciudad con su dinámica, con sus problemáticas, y allí es donde actúa la comunicación comunitaria. Así decía, así pasa todo esto, ¿no? Una ciudad muy característica con una particularidad que es FM de la Azotea, ¿no? La posibilidad de construir una comunicación para la ciudad desde una agenda temática desplazada, como decíamos al inicio, de los grandes medios tradicionales, con un proyecto político sustentado en una comunicación alternativa, comunitaria y popular, que buscan salirse de estos carriles convencionales. Ellos conciben a la comunicación como una herramienta de transformación para el cambio social. Pero si te parece, Julio, vamos a escuchar de la voz de los protagonistas su propia historia. De la Azotea, 88.7, otra comunicación. Martín Segura forma parte del colectivo de FM de la Azotea. Es un colectivo que empieza a construirse en 1999 y que en el 2004 tiene, o pone o enciende su radio comunitaria. En 1999, un grupo de personas que algunos trabajaban en medios de comunicación, otros venían de la Universidad Nacional de Mar del Plata, básicamente militando en diferentes organizaciones, y compañeros que estudiábamos la carrera de locución, empezamos a juntarnos. Y a partir de diferentes inquietudes que fueron surgiendo en ese espacio, tuvimos como una primera iniciativa de empezar a acompañar algunos procesos que se estaban dando en diferentes barrios de la ciudad de Mar del Plata. Muchos de los compañeros que estábamos ahí, surgió la idea de armar una serie de talleres y ciclos de formación allá por el 99 en barrios con vecinos, pensando en trabajar el enfoque de la comunicación comunitaria como una herramienta que contribuyera a los procesos organizativos y de participación que los compañeros de esos barrios venían haciendo. Es la prehistoria de ese espacio que no tenía denominación en un momento y que después surgió el nombre del Grupo de la Azotea. Y ahí había un grupo de compañeros que dábamos clase en un instituto de formación en la ciudad de Mar del Plata, que era el Instituto Mariano Moreno, que era un instituto en el país. Era como medio tradicional, ¿no?, de formación de comunicadores. Y ese instituto, que era una casa muy linda, una casa vieja, que luego fue la sede de la radio, de FM de la Azotea, tenía, el único lugar libre que tenía era en la azotea del lugar, tenía una casita pobrecita con un nivel de precariedad terrible, pero a canje con la dueña del instituto de algunas horas gratis que dábamos como docentes en el lugar, ella no nos cobraba el alquiler de ese saloncito en la azotea. Eso también me parece que fue un motivador para después darle la denominación de grupo de la azotea. Identificamos el proyecto como un proyecto de comunicación participativa metido en una ciudad que tiene muchas cosas de conservadora, de medios tradicionales. Entonces, a partir de eso se genera la opción de que integrantes de la comunidad, organizados de distintas maneras, desde proyectos culturales o sociales o políticos, sociedades de fomento, instituciones más o menos formales, que vayan encontrando y vayan contando lo que hacen en un medio de comunicación que es masivo. Y que en el 2004 enciende su radio comunitaria. La voz no se repite. Como el ajo. Se repite. Cuando refleja una historia. La voz no se repite cuando refleja una historia. Historia. Allí escuchábamos la voz de Martín Segura contando aquellos orígenes del proyecto. Decíamos, FM de la Azotea cumple 10 años, pero el proyecto se comienza a gestar a fines de la década de los 90. Ya en 1998 habían tenido un primer acercamiento con la radio La Tribu, aquellos primeros talleristas que comienzan a trabajar con la sociedad civil en Mar del Plata y con los talleres de comunicación. Con ese alquiler de las horas que decía Martín Segura, que después se transformaría en FM de la Azotea. Sí, y lo que es importante, bueno, ¿cómo conciben ellos el nombre? ¿Cómo se dan los primeros pasos en este andar de la comunicación para concebir otro tipo de comunicación que busca visibilizar esas voces, tanto de las organizaciones como de los vecinos y del colectivo de trabajo que se formando y que hoy lleva 10 años que se cumplieron en febrero, precisamente el 16 de febrero, que lo festejaron también un dato color con un corso por toda la avenida en la ciudad de Mar del Plata y bueno, renombrando a los vecinos, ¿no? Como ellos protagonistas de este hacer en la radio. En el territorio, podríamos decir, donde se gesta y donde se produce FM de la Azotea. Hay un dato importante que lo contaba Martín Segura, que ellos allí en los fines de los 90 fueron acompañando esos procesos que se estaban dando en la ciudad, procesos que también se daban en el resto del país. Imaginemos fines de la década de los 90, primeros cortes de ruta en Tartagal, en Cutralcó, primeros piquetes, los índices de desocupación muy altos, y Mar del Plata era por aquellos días noticia por los índices de desocupación. Era una de las ciudades con más desocupados en la República Argentina. Allí, en ese momento político, es donde se comienzan a dar los talleres de comunicación de esos jóvenes que intentaban poner, darle voz, digamos, a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a la gente común que no tenía forma de expresarse. Y también es importante, bueno, esto que decías, en base a la consolidación de esos lazos para después poder seguir trabajando a lo largo de los años, en cuanto a las experiencias de comunicación participativa, también es importante nombrar a la revista El Sembrador, que surge también de una asociación de los huerteros, que donde ellos le dan las herramientas para que puedan hacer un programa de radio y visibilizar este tipo de actividades, ¿no?, en la radio. Vamos a escuchar un clip, un audio del momento de fundación de la radio. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Más callado se escucha. Sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Lo de la radio fue un proceso más largo. Producto de esos talleres surgió la idea de empezar a producir programas de radio y surgió la posibilidad de empezar a negociar con un sindicato que era el sindicato de municipales y el sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, que nos da un pequeño subsidio, dinero, que nos permite poder comprar 7 horas de la programación de los sábados en esa FM. Y ahí empezamos a armar como una pequeña experiencia de programación que ponía al aire a los compañeros que estábamos en este colectivo con los compañeros vecinos en donde se daban los talleres de diferentes barrios y empezábamos casi a perfilar lo que vendría a ser la prehistoria de FM de la Azotea. De la radio surge la necesidad concreta de tener una radio producto de una de esas reuniones de cada 15 días donde los compañeros plantearon: tenemos un lugar donde estamos funcionando, tenemos ya una gimnasia de laburo de casi 2 años produciendo esas 7 horas todos los sábados. ¿Por qué ese esfuerzo no nos lo trasladamos a tratar de organizarnos y poder pensar en la radio? Nosotros previamente ya habíamos tenido una serie de contactos en el 98 con FM La Tribu, con otras radios comunitarias. Empezamos a vincularnos también con el Foro Argentino de Radios Comunitarias en ese momento. Y en el 2003 la gente de La Tribu nos llama y nos dice: muchachos, nosotros tenemos un transmisor itinerante que está en Bariloche, no se está utilizando porque está roto, pero si ustedes lo arreglan, queda para ustedes. E hicimos la primera transmisión de prueba, felicísimos, hasta que salimos con el auto de un compañero a dar vuelta a donde llegaba el transmisor. Hicimos una cuadra y no transmitía más. Bueno, y tuvimos ahí una reunión con todos los compañeros y se tomó la decisión de qué hacíamos, si manteníamos el espacio o hacíamos el esfuerzo de, más allá de transmitir una cuadra a la redonda, encender igual, pero trabajar en lo organizativo. Armamos una programación que cubrían compañeros desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todo ese proceso y el armado de los equipos de trabajo y el pensar la estrategia muy desde la nada, ¿no? Desde la tarea de todos los días, nos llevó casi un año hasta que ahí apareció una de los compañeros del colectivo, cobra una herencia y en una asamblea viene con la noticia de que disponía la guita de esa herencia para comprar un transmisor que llegara a buena parte de la ciudad. Compramos un transmisor y 1 kilo y empezamos a transmitir en casi toda la ciudad. Ahí debutamos. Fue abril del 2005. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestra fanpage en Facebook. Nos buscan como Palabras Andantes. Y si no, también nos pueden escribir vía mail a palabrasandantes2014@gmail.com. Retomamos lo que estábamos escuchando en el último clip. Era la fundación de la radio, a cargo de la voz de Martín Segura, que contaba aquellos inicios en 1999 con los talleres de comunicación, 2003 cuando les dicen tenemos un transmisor itinerante. Qué linda experiencia esa, ¿no? La de un transmisor que tienen que ellos mismos ir a gestionar al sur del país y empezar a transmitir a dos cuadras a la redonda. Y en 2004 el verdadero transmisor, el que les permite atravesar esos primeros 300 metros de señal, y allí es la fecha donde se toma como inicio el inicio de la carrera de FM de la Azotea, ¿no? El inicio de la carrera también generado por Radio La Tribu, ¿no? A partir de estos lazos que empiezan a gestionarse y que dan como resultado, bueno, hoy 10 años de la Azotea. Un inicio que también hay que decir fue cargado de adrenalina. En mayo de 2005, un año después de que se encienda su señal, cae el camión de la CNC, ¿no? De la Comisión Nacional de Comunicaciones, para decomisar los equipos. Y en abril, recién habían tenido su nuevo transmisor, en abril de 2005. Lo que sucede meses después de aquel camión de la CNC en mayo de 2005, es la Cumbre de los Pueblos en la ciudad de Mar del Plata. Una cumbre que puso toda la mirada de América Latina, imaginemos, en una ciudad, y FM de la Azotea tuvo que llevar la voz andante de aquellas organizaciones sociales. Si te parece, vamos a escuchar lo que pasaba por ese entonces. FM de la Azotea en Mar del Plata. En Mar del Plata. Esa fue la última vez que yo me conseguí con el diablo. Person to person. Me pasó cerca y dejó un profundo olor a azufre del bueno. Allá en Mar del Plata enterramos al Alca en presencia del mismísimo diablo. Mar del Plata se hace un mar de pueblos en esta cumbre. Hoy estamos haciendo, ya lo decía José Martí, hablándole a los pueblos de la América Latina. Llegó la hora de la segunda independencia y necesitamos a todos, hombres y mujeres conscientes, unidos, unidos de verdad. Lo que las madres pensamos de Bush creo que es lo que piensa la mayor parte del mundo, que Bush es un tipo que quiere hacer un imperio, que no le importa nada, que la vida de los demás para él no vale nada, que es un asesino. No a Bush, no al Alca. Otra América es posible. A nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración, los parteros del ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas, para los pueblos de América, una verdadera integración liberadora. Para la libertad, para la igualdad, para la justicia y para la paz. Al Alca la derrotamos los pueblos de este continente. Y al Alca hoy le tocó su entierro aquí en Mar del Plata. Hoy enterramos al Alca. Se trata de plantear y construir la propuesta alternativa, el camino alternativo. Y es allí donde surgió nuestra idea, nuestra propuesta. El ALBA, la alternativa bolivariana para los pueblos de América. Es nuestro proyecto, es el proyecto de 200 años. Es el proyecto de San Martín, de Artigas, de O'Higgins, de Miranda, de Bolívar, del Che, de Perón, de Evita. Es nuestro proyecto, independencia, decía Martí. Independencia decimos hoy en este tercer congreso de los pueblos. Termino con el alma, con la frase de Martí. Llegó la hora de la segunda independencia de los pueblos de la América. Ha llegado la hora. Un abrazo bolivariano, sanmartiniano, peronista, guevarista, bolivariano y revolucionario para todos y para todas. Ha allí nos trasladábamos en este viaje que hacemos todos los miércoles hacia Mar del Plata y hacia el 2005, hacia noviembre de 2005. Precisamente el 5 de noviembre del 2005 en la ciudad de Mar del Plata, donde se llevó a cabo la cuarta cumbre de los pueblos, y ahí escuchábamos a Hugo Chávez, quien decía: enterramos al Alca en presencia del diablo. Recordemos que hubo todo un operativo con la llegada de George Bush aquí a nuestro país. Entre otras palabras decía: otra América es posible. Nos toca a nosotros ser los parteros de la nueva historia, de la nueva integración liberadora para la justicia y la paz. Se trataba de decirle no al intento de Estados Unidos por crear en nuestra región un área de libre comercio de las Américas, denominado ALCA, y de esta forma, bueno, consolidar por parte del país norteamericano su objetivo de un área comercial, ¿no? En este sentido, y por ahí retomando un poco la editorial que hoy hablaba Esdenka, ¿cómo era el contexto en ese tiempo donde las economías latinoamericanas estaban agrietadas, podríamos decirlo, estaban bastante mal? Y esto hizo que los países latinoamericanos se unieran y en la presidencia con Néstor Kirchner junto con Lula decidieron salir de la crisis a través de un desarrollo industrial, de generar así alianzas con todos los países de América Latina, una estrategia que se basa en los intereses de nuestros pueblos, ¿no? Por así decirlo. Esto dio origen, tiempo después, a lo que fue la UNASUR en 2008, con una convicción en ese momento de quien era nuestro presidente Néstor Kirchner, con una convicción de la unidad latinoamericana, que fue la que impulsó esta Unión de Naciones del Sur. Pero retomando un poco, volviendo a Mar del Plata, a lo que fue la cumbre de los pueblos, es importante cómo para De la Azotea este hecho la hizo poner en primer lugar, ¿no? Porque trabajó con distintas radios de todo, no solo de todo el país, sino de todo el mundo, que vinieron a cubrir aquí este acontecimiento. Se hizo una transmisión conjunta con ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, para el resto de América Latina. Ese era el contexto político, digamos, y uno de los hechos más importantes que tuvo De la Azotea a lo largo de su historia. Pero también allí en Mar del Plata, como decíamos, no es solo alfajores Habana, Rambla o Casino, sino también que hay un contexto cultural que tenemos aquí la palabra autorizada de Antonella Crocianelli. ¿Cómo andás, Anto? Que nos va a contar esas distintas movidas, esos distintos refugios culturales que tiene la ciudad. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Hola, Antonella, ¿cómo estás? Me queda un poco grande, me parece, ¿no? La presentación. Les traje un poco de... Estuvimos viajando por Mar del Plata, hicimos un recorrido breve, porque es un lugar para... quedarse. Sí, la verdad que sí, es un lugar para ir a vivir. Pero bueno, al igual que Radio La Azotea, hay varios epicentros culturales en Mar del Plata que van incorporando nuevas experiencias, lugares donde se practica otro tipo de comunicación vinculada fundamentalmente a estos cambios sociales. A raíz de esto, estuvimos investigando sobre algunos de ellos y en este recorrido nos cruzamos con el Galpón de las Artes, por ejemplo, que nace como un grupo de teatro independiente y a la vez como una sala teatral. Es un lugar de producción y de expresión donde se trata la identidad, un proyecto en arte, cultura y comunidad. Y lo que resaltan sus integrantes es que el carácter de independiente no se refiere solo a la independencia de los poderes políticos, sino también a las estéticas de investigación y a las dramaturgias críticas, con énfasis en la transformación social, que es un poco también de lo que habla la radio De la Azotea, ¿no es cierto? Esto es claro, bueno, a diferencia de los teatros oficiales o privados, que están financiados por presupuestos asignados, capitales privados, por el mercado y por la taquilla. Por otra parte, estuvimos también en el Centro Cultural de la Casa de Enfrente, que también es un espacio para que los jóvenes se encuentren, participen y se formen. En este centro hay talleres, charlas y actividades culturales y fundamentalmente son gratuitas. Y a través de todas ellas buscan generar transformaciones sociales y culturales mediante la participación de todo el pueblo. En este camino seguimos embarcados, decididos a toparnos con más, y llegamos al Centro Cultural América Libre, que funciona en el edificio que alguna vez perteneció al ANSES, que recordemos que es la Administración Nacional de la Seguridad Social, y al igual que los centros que hemos visitado anteriormente, busca convertirse en un centro cultural abierto a toda la comunidad, pero buscando hallamos dos perlitas sobre este centro. ¿Te cuento? ¿Me interesa? Como decíamos recién, América Libre se planteó recuperar un espacio público en desuso para fomentar la promoción de la participación sociocultural. Y la otra perlita es que América Libre también forma parte de la programación de la azotea. Tienen un lugarcito también para expresarse a través de la radio. Y en la última parada de este recorrido cultural nos encontramos con el espacio de Feria Libre, que particularmente es el que más me gustó, que comenzó sus actividades en el 2006... en Plaza Rocha, ubicada en el centro pleno de la ciudad de Mar del Plata, y esta es una feria que abrió una oportunidad muy importante para los huerteros urbanos y periurbanos, porque pasaron de una etapa de plena subsistencia a otra muy distinta, en la que había un excedente para la venta. Y a la vez la feria se transformó en un espacio de encuentro y conocimiento para la comunidad marplatense, que tiene otra oportunidad de comprar allí productos naturales y libres de agrotóxicos. Los jueves también en Plaza del Alfar y el Complejo Universitario, todos estos lugares en La Feliz, por supuesto. Muy bien, allí pasaba el contexto cultural, social también, de la ciudad de Mar del Plata, a cargo de Antonella Crocianelli. Gracias, Santo. No ves qué. Seguimos aquí en este viaje en Palabras Andantes y ahora vamos a ir cerrando de a poco este viaje por Mar del Plata y siguiendo con la historia y con el presente principalmente de FM de la Azotea. Nos van a traer tanto Martín Segura como Juan Manuel Quintanilla, que es quien habla en este audio, va a traer un clip de la actualidad de la emisora. Hacia afuera muchas veces se habla de Mar del Plata como la ciudad feliz, la ciudad del verano, de la playa, donde todos están muy contentos vacacionando, y nosotros vemos que en Mar del Plata en verano y por fuera del verano existen otras realidades, ¿no? Siendo una de las ciudades con mayor desocupación del país. Eran unas asambleas muy numerosas donde se definían distintas líneas de trabajo. Y después cada uno y cada grupo accionaba en esa línea. En los últimos años, ante ausencias de algunos compañeros que han dejado de tomar una participación en el proyecto, y bueno, ante distintos desafíos que se van presentando en la gestión de este tipo de proyectos, estamos organizados en un grupo de gestión de 7 u 8 personas. En algún momento estuvimos divididos por áreas de laburo, dividimos lo que era la gestión de la radio en lo que es la radio en sí. Fundiendo lo local, apuntando a la crítica constructiva, a la crítica como aporte también para generar una transformación, ¿no?, en la realidad social de los marplatenses y las marplatenses. Y buscamos que se difunda lo que sucede en Mar del Plata, tanto a nivel político, social como cultural también. Muchos programas que buscamos que apunten a la difusión de actividades culturales, músicos, pintores, artistas, cineastas, todo lo que tenga que ver con la actividad cultural de Mar del Plata, que es muy amplia y muy variada. Y también seguir vinculando con las organizaciones sociales. Buscamos que las organizaciones ocupen espacio en nuestra programación. Tratamos tampoco de bajar línea editorial desde lo que se puede o no se puede decir en la radio. Damos libertad siempre teniendo ciertos parámetros como agenda propia que transmitimos a los programas, pero después hay programas afines y mucho al gobierno nacional. Hay otros programas muy críticos del gobierno nacional, programas que no tocan la cuestión política partidaria. Programas que están difundiendo la situación de los barrios o las informaciones que suceden en los barrios de la ciudad, programas culturales, programas musicales. Buscamos que lo económico no sea el requisito para que un programa esté o no esté en la radio, digamos. Si hay programas que no nos parecen que vayan con el perfil, que no nos parecen que vayan con la línea de la radio y ofrezcan pagar mucha plata, siempre tenemos la convicción que eso no va a pasar, por lo menos en estos momentos que estamos nosotros en la gestión de la radio, y al revés también pasa, que hay programas que nos parecen necesarios y que tienen que estar en nuestra emisora y por ahí no lo pueden solventar económicamente y los espacios o son cedidos o son coproducciones o se trabaja de otra manera el aporte económico. Aportes económicos de empresas, de conocidos, de familiares o de gente de organizaciones que también tienen sus negocios y que apoyan y colaboran de esa manera con el proyecto comunicacional, y después alguna pauta oficial por parte de la municipalidad, algo que todavía falta implementar, me parece, a nivel provincial y nacional, con los medios comunitarios, de que se distribuya la pauta oficial que sabemos que nos corresponde por derecho y todavía eso no se ha logrado. A nivel local se ha avanzado en algunos momentos más, en otros menos, pero se ha avanzado con el gobierno municipal para ser tenidos en cuenta al momento de distribución de pauta. Algunas veces tal vez, digo raras veces que no, solo para... Pasábamos con la voz de Juan Manuel Quintanilla, que nos contaba cómo es la actualidad de FM de la Azotea. Sí, y lo que es importante de remarcar también es el reconocimiento que ha hecho el AFCA con la Azotea en un programa de crítica penal, de construcción de ciudadanía. Bueno, los han mencionado, así que tienen su reconocimiento. Y también han recibido el premio García Márquez por una producción que es un trabajo de la final de la Copa Davis, una mirada local. Se trata de una síntesis de por dónde pasa la información en ese medio, porque bueno, han realizado una cobertura en base a lo que se cubrió en Mar del Plata, así que me parece muy importante, ¿no? Muy importante estos premios a la tarea de FM de la Azotea, que fue el motivo de nuestro viaje en el día de hoy de Palabras Andantes, una radio que cumplió hace poquitos días 10 años de vida y bueno, fue la radio que nos motivó a viajar en el día de hoy. A viajar a Mar del Plata. Vamos a estar hablando ahora en un ratito nomás con Liliana Belforte. En lengua guaraní significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras Andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Y el fin de semana pasado se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Allí estuvieron reunidos tanto las autoridades del AFCA como también del INCA y también parte del Ministerio de Planificación Federal de Inversión Pública. Pero para saber un poquito más acerca de qué es el COFECA y qué es lo que se llevó a cabo, qué es lo que se debatió, está con nosotros en comunicación telefónica Liliana Belforte. Ella es representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual dentro del sector sin fines de lucro. Buenos días, Liliana, ¿estás ahí del otro lado? Estoy acá, buen día, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a participar en este día especial que Palabras Andantes eligió para charlar un poquito acerca de la Azotea, ¿no? Una de las radios comunitarias de la Argentina. No, muchísimas gracias a vos. Y bueno, la idea es poder contar un poco qué es lo que se llevó a cabo en Mar del Plata, cuáles fueron las líneas que trabajaron. No sé si nos gustaría, si te gustaría comentarlo un poco. Sí, el Consejo Federal es una de las organizaciones o instituciones creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tiene sesiones ordinarias. Yo creo que es uno de los órganos más representativos que surgió a partir de la aplicación de la ley, porque tiene las representaciones de tanto de las provincias, de todas, salvo aquellas como el caso de Córdoba, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, que no han enviado a sus representantes. Están representadas los sin fines de lucro, en este caso también las comunitarias, están los comerciales, las representaciones de las universidades que tienen radio en todo el país, están radios, estoy hablando de universidades nacionales. En el caso también las representaciones de los trabajadores, de los pueblos originarios. Entonces, como es esta nos encontramos en la primera sesión del año, y como vos decías, hubieron dos instancias. Una que fue el día viernes pasado, esto se realizó en la ciudad de Mar del Plata, con la participación de distintos representantes o funcionarios de la autoridad de aplicación, es decir, de AFCA, para poner en común cómo se está haciendo, llevando adelante la aplicación de la ley. Vos mencionabas, hubo uno de los paneles del día viernes, tuvieron que ver con algo que nos preocupa y que tiene que ver con el famoso concurso, sobre todo en las zonas que incluye justamente a La Plata, que incluye también a Mar del Plata, de donde es la azotea, pero que tiene que ver con las zonas de conflicto. La zona de conflicto sería lo que es el primero, segundo cordón, es decir, Ciudad de Buenos Aires, primero y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, sí. Incluye por eso Mar del Plata y Bahía Blanca, incluye Rosario, Bariloche, Jujuy, digo, son zonas que, dada que está saturado el espectro, y es muy difícil la normalización. Por eso en ese panel estuvieron presentes Sebastián Rolandi, que es director nacional de relaciones institucionales justamente del AFCA, también Mariano Tilly, que tiene responsabilidad de trabajar con el área de asuntos regulatorios, Gabriel Sotile, que es director de adjudicación de licencias, todos del ámbito del AFCA. Y un poco contar, bueno, cuál es la idea y cómo se va a llevar adelante esto que te decía, que nos preocupa, que es la normalización del aspecto, sobre todo en zonas de conflicto. De la ley, sobre todo en la producción de contenidos audiovisuales, ¿no? Eso fue otro de los paneles. Ah, y vos mencionabas que estuvo también un integrante del INCA, en este caso, Félix Fiori, que compartió el panel con la Andrea Conde, que es la directora de proyectos especiales del AFCA, que tiene a su cargo, o una de las funciones, es el fomento de toda la producción. Y un poco el cruce, ¿no? Porque el INCA ha generado distintas políticas de fomento, entre otros, principalmente para el cine, para la televisión digital, con la creación, digamos, de lo que fue el BACUA, ¿no? El banco, digamos, de producción audiovisual. Mucho tuvo que ver con la aplicación y muy ligado a lo que vos mencionabas, que era el Ministerio de Planificación, ¿no? Es decir, una política, una inyección económica para la producción orientada sobre todo a lo que tiene que ver con televisión y televisión. Por otro lado, Andrea Conde contaba la implementación de lo que es la puesta en práctica del fondo concursable, que son los llamados FOMECAS, que se desarrollaron el año pasado, se vuelven a lanzar este año, y que es parte de la aplicación del artículo 15 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, en esa instancia era como un espacio más de contar que tienen funciones en el AFCA, ponerlo a consideración con el COFECA, que de alguna manera, es decir, con el Consejo Federal, con los integrantes, que lo que tenemos de alguna manera es estar atentos al seguimiento de la ley, promover, pero también propiciar, digamos, determinadas políticas. Al final de ese día viernes hubo una mesa de trabajo con las preocupaciones y poniendo también en común lo que había pasado en lo anterior. El día siguiente, que es el día del sábado, fue formalmente lo que se hace a la sesión ordinaria del Consejo Federal, ¿no? Esto de, los temas que preocupaban principalmente. Y ahí hay dos o tres cosas interesantes para analizar, que tiene que ver, bueno, esto sí claramente lo que hace a lo que también comentaba, yo lo escuchaba a Juan Manuel Quintanilla, uno de los integrantes de la azotea, que hablaba a ratito antes de que ustedes charlaran conmigo, acerca de la distribución de la publicidad, tanto oficial, es decir, de la pauta oficial, como también de la privada. Y es un tema recurrente, en este caso, que surgió, y hay una idea por parte del Consejo Federal de intentar articular la posibilidad quizás de la sanción de una y a nivel nacional. Hay algunas provincias y varios municipios que tienen han dispuesto la regulación de la pauta en ese sentido, pero no lo es a nivel nacional. Entonces, trabajar en conjunto con todos los sectores representados la posibilidad de que eso fuera posible. Una de las cosas que también preocupó mucho es que es esta cuestión que se da mucho en distintas ciudades del país, que es la aparición de repetidoras. Esto está, obviamente, esto lo prohíbe claramente, claro, la ley no lo permite. Entonces, hacer un relevamiento, lo hicieron dos provincias, en este caso es como un estudio preliminar, que fue la provincia de Entre Ríos y la provincia de Salta, de saber exactamente, bueno, cuáles son las radios que no están cumpliendo, que tienen que tener un porcentual de su programación local, que esto tiene que ver con el fomento también de la producción local, en el caso tanto de radio como de televisión. Liliana, la verdad que, bueno, súper interesante estas cuestiones que nombraba, sobre todo la de promover y la de poner en funcionamiento la ley de servicios de comunicación audiovisual. La verdad, nos quedamos cortos de tiempo, te somos sinceros, pero esta comunicación la vamos a retomar seguramente en los programas sucesivos. Dale, abrazo grandote. Y aquí pasaban palabras andantes este viajecito que realizaremos recorriendo las diferentes experiencias de comunicación radiofónica de América y también de nuestro país.